Bueno, entonces, seguimos con la moción, el punto número 22, que es la moción del Grupo Coalición Canaria, para que el Ayuntamiento de Yaiza inste al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costa, a la retirada del actual vallado del Charco de los Clic. ¿Perdón? Por las características que está teniendo este pleno, de 20 y pico puntos, más ruegos y preguntas, y ya son la 1:05, yo me tengo que ir porque tengo que entrar a trabajar, me voy rascada porque me vuelvo a quedar sin el careo que yo tanto estoy esperando, y lo más seguro es que me quedaré lo que pueda, los 5 minutos, no sé si me dará tiempo a intervenir o no. Yo, antes de irme y de seguir, sí les quiero proponer que se piensen, porque la extensión de este pleno, tanto en el tiempo como ahora en sus puntos, viene dada por razones que humanas, que todos entendemos y demás. Entonces, yo les propongo que para poder estar, porque ya no es por mí, sino por la cuota de vecinos, que yo también quiero representar en los plenos, que cuando sea tan extenso, si llegamos a un acuerdo y podemos dividirlo en un futuro, para poder estar todos, sobre todo porque al final... Unos plenos tan extensos llegan a ser cansinos para todos, en el que yo, por ejemplo, dentro de 1 hora o 2 horas yo ya no voy a estar dentro de todas mis facultades. Yo creo que nos vamos como desmayando un poco, y más cuando las intervenciones a veces se alargan más de la cuenta. Entonces, pedirles disculpas porque me tengo que sentar en medio del punto seguramente, y luego que tengan en consideración o que se plantee la próxima vez que vuelva a suceder algo así, a ver, pues el poder dividirlo si se puede. Que el reglamento yo sé que no lo estipula tampoco. No, vamos a ver. Si los compañeros están de acuerdo, nosotros tendremos que convocar un pleno extraordinario en breve, es decir, en 1 o 2 semanas. Si ustedes están de acuerdo, porque son mociones que les atañe a ustedes, podemos posponer las que quedan, que son 4, sería el punto 23, 24, 25 y 26, a ese pleno extraordinario. Pero ya lo dejo a criterio de ustedes, y votamos la 22. Y pasaríamos a ruegos y preguntas, que aunque estén ustedes, sí le damos la posibilidad al resto de los compañeros. Yo no estoy de acuerdo. Yo planifiqué el día usted de hoy. Usted no está de acuerdo. Para vale. Estar en este pleno. Bueno, pues entonces continuamos. Por supuesto. Vale, pues entonces vamos a votar este punto, que yo creo que si le dé tiempo, bien, si Ángel... Si Ángel un poco lo explica, y no, luego, perdone Ángel, si usted quiere, yo le doy la palabra a usted y hacemos constar lo que usted quiera alegar respecto a las demás, para que quede constancia. Las tendría que explicar casi todas en su momento, o sea que al final me voy a ir. Vale, pues venga, arrancamos con Ángel. Bueno, esto para no extenderme mucho, para que le dé tiempo a Carmen de opinar. Todos sabemos que se ha realizado una obra en el Charco de los Clicos, había una inversión de 593.000 euros, se ha puesto un vallado un poco para proteger el que las personas no puedan acceder al mismo, pero entendemos, así me lo han hecho llegar vecinos de la localidad, de que el vallado no es el adecuado o el más bonito, por decirlo de alguna forma, para una zona con las características que tiene ese paisaje. Nosotros lo que pedimos es que desde el ayuntamiento se dirijan en este caso a Costa, a la Dirección General de Costa, para que eliminen ese vallado y pongan el que estaba antiguamente, que era con los hierros, con los clavos, con la soga, que es un material más marinero, por decirlo de alguna manera. Resumiéndolas en sí, en ese sentido va dirigida la moción. San Borondón, se leyó el dictamen aquí, ¿verdad? No. Pues pasamos a leer el dictamen. Es verdad lo que dice Carmen, vamos desfalleciendo. Perdona, Nelly. Debatido igualmente la moción del Grupo Coalición Canaria por un voto a favor del concejal de Coalición Canaria y 4 abstenciones, los concejales de UPI, San Borondón, se aprueba la moción retirada del actual vallado del Charco de los Clicos. San Borondón. Si no le importa que intervenga Carmen, que tiene prisa. Ay, es verdad, Carmen, venga, sí, perdón. Mira tú, lo que me da igual. No me gusta. No me gusta el vallado, pero es que tampoco me gusta el resultado que al final llegó el dragado del charco. Porque creo que perdió un poco incluso su forma. Estuve el otro día allí y no, yo no sé si es que se pasaron, si es que realmente tenía que ser así de grande ahora mismo, si en su inicio era así. ¿Era más grande en su momento? Yo me sorprendí, yo ya lo vi medio pequeño, pero yo estoy de acuerdo con la moción, te la voy a votar a favor, creo que no me gusta. Y otra cosa sería el camino que va desde cuando entras por el Golfo, que tienes una vista directa también del charco, que no es entrando desde los hervideros, del por el Golfo. Yo de ese no tengo ninguna queja, estuve el otro día y me pareció que estaba muy bien, la verdad. Pero ya lo que es el vallado, te lo apruebo. Si fuera por mí, me te los quitaba. ¿Están borrando? Yo lo único que tengo que decir es que todo lo que vaya en base a un informe técnico y jurídico que exista, y si así lo ven oportuno, pues que se solicite, si con esos, con dichos informes que sean favorables, pues se puede intentar reivindicar lo que realmente propone el Grupo de Coalición Canaria. ¿Ganemos? Carmen, espera para someterlo a votación. ¿Ganemos? No. Bueno, referente a esta moción de Coalición Canaria para la retirada del actual vallado del Charco de los Clicos, aquí nos vamos a abstener, porque no sabemos hasta qué punto es el vallado el no válido, posiblemente sea por seguridad. Algún motivo habrá para incorporar este modelo de vallado. Lo único es solicitar a la Dirección General de Costa la documentación para la cual se ha decidido por este tipo de diseño. Nosotros en este punto, prácticamente por las mismas razones que acaba de exponer el concejal de Ganemos Lanzarote, nos vamos a abstener, porque aquí, más que una cuestión de gustos, que yo puedo coincidir o no con el proponente de la moción, yo creo que esto obedece más bien a razones técnicas y de seguridad. Entonces, aunque nos parezca más bonito el otro vallado, es verdad que no cumple. Entonces, habría que ver, nosotros nos abstendremos y, por lo tanto, solicitaremos un informe respecto a este asunto, porque es que esto es una cuestión tan delicada y tan... Usted dice que no le gusta, por ejemplo, pero ahí es quien estaba inspeccionando... ¿Ponerse el otro? Yo prefiero el otro. No, no, pero vamos, que perfecto. Que quede sometido. Vamos a someterlo a votación y luego ya cualquier cosa lo hablamos aquí. ¿Votos a favor? San Borondón y Coalición Canaria, abstenciones, Unidos por Yaiza, PIL y Coalición, y Ganemos Lanzarote. Bien, aquí Ángel, ya le digo, si nos dicen que es correcto, pues lo solicitaremos. A mí me da la impresión que es por seguridad, por razones de seguridad. Y pero bueno, vamos a estar a lo que ellos digan, me da igual, es decir, que...